Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, ¿cómo están todos? Lo que hay tras cada noticia en este martes 7 de enero del año 2020, la conversación, el análisis junto al dirigente del Partido Comunista, ex secretario de Estado, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marco? Gusto de saludarlo en este verano, ya que estamos en el año 2020. Hola, muy buenos días. También para mí es un gusto, considerando que es el primer martes después del fin de año. Así que un saludo para todas y todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo y a todas las trabajadoras y trabajadores de Radio Nuevo Mundo en este 2020 que esperamos que sea de proyecciones para la lucha social. Así es, pues en este nos toca este primer programa del año 2020. Nuestro conductor habitual Sergio Reyes está con sus merecidas vacaciones, así que vamos a estar conversando en este mes de enero acá desde Lo que hay tras cada noticia. Marco, partamos por el tema que ha estado también marcando estas últimas horas, que tiene que ver con una situación que involucra, por cierto, a cientos de miles de chilenos, de chilenas, de jóvenes fundamentalmente, pero también por supuesto su familia, sobre la situación respecto a la rendición de la prueba de selección universitaria, la PSU. Hay sin duda, Marco, no sé si compartirá conmigo este planteamiento, un cuestionamiento general al sistema, más allá de lo que está pasando coyunturalmente y también relacionado con el estallido social, referente a lo que es este sistema de admisión. ¿Qué mirada, qué visión tiene usted también desde el mundo académico, de donde también es parte? Usted también fue dirigente estudiantil muchos años. ¿Cómo observa el tema de la selección universitaria, además de una universidad que es la suya de origen, donde hoy día también hace clases, que ha hecho muchos esfuerzos de inclusión referente a los sectores más postergados de la sociedad? Mire, yo lo veo de esta manera. Efectivamente, lo que ocurre tras el estallido social es que hay luchas históricas acumuladas de décadas que hoy día adquieren mayor densidad y mayor adhesión social, porque esta es la oportunidad de impulsar transformaciones en todo aquello donde la desigualdad se ha impuesto como un patrón de convivencia y ha excluido los derechos de las personas. Y en materia de educación superior, no cabe ninguna duda que la actual prueba de selección universitaria PSU, como en su oportunidad también lo fue la prueba de actitud académica, es un instrumento en términos de selección estandarizada que de alguna manera refleja las desigualdades existentes desde el punto de vista de la educación pública versus la educación pagada. Y lo que de alguna manera promueve en términos de selección es un aprendizaje que está altamente correlacionado con las capacidades de ingreso de los estudiantes y en consecuencia de sus familias. La PSU no es un predictor de mérito académico. La PSU lo que refleja, y como también lo reflejaba la prueba de aptitud académica, es si el estudiante tuvo una buena preparación para rendir esa prueba. Y en esa diferencia, evidentemente que los jóvenes, las jóvenes de sectores populares, tienen desventajas muy acentuadas, en el entendido de que no cuentan con el acceso a preuniversitarios, la educación media a la cual acceden tiene postergaciones en relación a la educación privada pagada, y los estudios así lo indican. Lo que muestra la investigación en materia de ingreso de selección y acceso a la educación superior es que incluso aquellos estudiantes que provienen de colegios públicos de menores ingresos pero que están dentro del tramo de mayor rendimiento es el mejor predictor indistintamente de los resultados de la prueba. Y en el caso de la Universidad de Santiago de Chile, donde yo soy académico, existe un programa muy robusto de selección, digamos de ranking de notas, que lo que posibilita es potenciar el acceso de esos jóvenes de sectores populares a la educación superior, y con buenos resultados. La USACH hoy por hoy tiene este programa en casi todas las regiones del país y comunas, y eso simple, lo que ha dado cuenta es que tiene que existir también una política pública sólida desde el punto de vista de la inclusión. ¿Qué nos está mostrando lo que ha pasado desde el cambio de la proactitud académica a la PSU? Es que en los hechos se ha perpetuado esta lógica de selección en base a la desigualdad. Y en buena hora que existan cuestionamientos que permitan hacer correcciones estructurales. No puede ser que los ingresos sean lo que defina el acceso a la educación superior. Entonces, aquí bien, lo que uno esperaría es que venga una discusión seria, profunda, que permita hacer correcciones estructurales y que promueva, sin distinciones de clase, el acceso a la educación superior. Por lo mismo, seguir con la PSU sin modificaciones de fondo es un problema, digamos, que sigue promoviendo desigualdad. Marco, la experiencia de la Universidad de Santiago, de la cual soy testigo por razones personales, por razones familiares, que incluye un acompañamiento incluso a los muchachos, a las muchachas, ¿por qué cree usted que no se ha hecho más extensivo? ¿Siente usted que en una parte del ámbito académico público, digamos, de las universidades que son fundamentalmente del CRUCH, todavía persisten vestigios sobre respecto al tema de que la universidad no puede ser la que equipare la cancha, digamos, que si no se equipara en la enseñanza básica, en la enseñanza media, ya no pueden hacer nada, que es mucho de los argumentos que escuchamos de algunos rectores? Mire, yo creo que en general las correcciones al sistema de educación público y particularmente al sistema de educación superior, evidentemente que exige y demanda nuevas leyes, reformas estructurales que permitan democratizar el acceso a la educación superior, la mantención en el mismo, los acompañamientos y la manutención, porque cuando hablamos de un estudiante de sectores vulnerables que ingresa a la educación superior, hay que nivelar condiciones desventajosas en las cuales se encuentra ese estudiante. Y en el caso de la Universidad de Santiago es un camino que se viene haciendo desde el año 90. Yo ingresé a esta universidad a estudiar vía una ponderación especial que se daba en ese entonces por notas. Lo que tenemos en el presente es una política pública, en el caso de los USACH, muy robusta en términos de acompañamiento, que entiende que la dimensión académica no es solo una exigibilidad de notas, sino que también lo que se requiere es acompañamiento, apoyos en el plano integral. Ahí está la experiencia del PASE, que ya está muy extendido, pero también anterior al PASE, el propedéutico de la USACH, que está puesto a través del bachillerato, que permite tener una dimensión, si se quiere, de acompañamiento sociocultural, que hace que el estudiante pueda tener mejor rendimiento y en consecuencia pueda estar a tono con las exigencias académicas que tienen que existir. Lo que ocurre es que eso requiere un financiamiento público que tiene que ser más robusto, que implica una opción preferencial por la educación pública en desmedro de la educación privada, y esa es una discusión aún pendiente. La reforma que se hizo durante el gobierno de la nueva mayoría posibilitó la gratuidad de la educación, posibilitó la creación del PASE en casi todas las comunas del país. Sin embargo, la gratuidad solo llegó al 60%, y en el caso de estos acompañamientos para la inclusión, como es el PASE, se requiere de un financiamiento mayor que hagan crecer los programas en términos de la cantidad de estudiantes que pueden acceder. El punto está en que existe evidencia que comprueba, con dato duro, de que un estudiante que tiene buen rendimiento, indistintamente del colegio de origen, mantendrá ese buen rendimiento en la educación superior. Y lo que corresponde a la educación superior es, de alguna manera, generar condiciones y dar señales al sistema público de que la educación no puede ser, un espacio de exclusión social, sino que más bien de inclusión social. Marco, lo llevo a otro tema. El presidente de la República junto al ministro de Salud y otras autoridades lanzaron una reforma a salud, una reforma fundamentalmente a lo que es el Fondo Nacional de Salud, FONASA, donde está la gran mayoría de la población, sobre 14 millones de personas están adscritas al sistema público de salud. Sin embargo, han habido muchas críticas bastante transversales, críticas que podríamos decir abarcan al conjunto de la oposición sobre dar soluciones a las situación muy urgente y muy dramática que se vive respecto a la atención de salud, pero con más privatización, traspasando mayor cantidad de recursos que de los que ya se traspasan a las entidades privadas. ¿Qué visión tiene usted sobre lo que está proponiendo el gobierno respecto a este tema de la salud y ligarlo un poco con lo que es el estallido social, con lo que son las demandas ciudadanas? Porque pareciera el gobierno dice que está respondiendo, llama al Parlamento a dejar de hacer acusaciones constitucionales, llama al Parlamento a dejar de hacer interpelaciones para ponerse en la agenda social, pero en definitiva, Marco, da la impresión que es la misma agenda que el gobierno tenía presupuestada desde antes del 18 de octubre. Yo partiría señalando que la consulta ciudadana que realizaron los municipios, 226 a nivel nacional, que concitó la participación de más de 2,5 millones de personas, mostró que una de las tres preocupaciones fundamentales de los chilenos en materia de políticas sociales, así como lo son pensiones y educación, es salud. Porque la población a diario vive los efectos de una política en materia de salud mercadocéntrica que favorece al sector privado y pauperiza constantemente al sector público. En circunstancias que el sector público representa del orden de 14 millones de usuarios, mientras que el sector privado del orden de 3 millones de usuarios. El gobierno nuevamente presenta una reforma, y el presidente Piñera en particular, engañosa, porque aparentemente busca abordar una urgencia social que es demandada en las calles por la ciudadanía, es de las principales preocupaciones y que explican, entre otras cosas, este estallido social, esta exigencia popular de que existe un sistema de salud con acceso igualitario y con calidad igualitaria. Hoy por hoy no hay oportunidad en el acceso a la salud, hay personas que se están muriendo en los hospitales, y lo que el gobierno viene a proponer es una reforma que en los hechos mantiene la subsidiariedad, no promueve ni propone concretamente un aumento del PIB importante. La propuesta que construyeron los partidos de la oposición con el movimiento social habla que en el corto plazo debiésemos pasar a un 6% del PIB y en el mediano plazo a un 8% del PIB. Pero aquí lo que se busca es, por el contrario, no garantiza aumento de recursos, que es una urgencia, no pone el foco en un acceso único garantizado de carácter universal, sino que mantiene estas prestaciones del sector público hacia el sector privado. Pero lo que es más grave aún, mantiene una lógica que fortalece a las ISAPRES como negocio y no a la salud pública como un derecho. Y eso es bastante, especialmente preocupante, porque lo que el gobierno está haciendo es oído sordo de la demanda popular de salud digna para las chilenas y los chilenos. El gobierno está poniendo el foco y la intervención en el fortalecimiento por defecto del sistema privado. Y no está atendiendo a la necesidad, por ejemplo, de fortalecer algo que es fundamental, que es el sector primario de la salud pública. La discusión que se viene en el ámbito constitucional, entre otras cosas, va a tener como un elemento central, creo yo, la garantía de derechos, y particularmente la garantía de derechos en salud. La propuesta que el gobierno está haciendo va en la dirección opuesta. Mantiene el criterio de subsidiariedad, es decir, que el Estado interviene cuando no quieren intervenir los privados, y los privados tienen a la salud pública como un factor de lucro y no de bienestar social. Eso es un elemento sustantivo de lo negativo de esta propuesta del gobierno de la derecha, y también viene a través de la generación, la propuesta se orienta a la generación de una red de prestadores donde homologa al sistema público con el sistema privado. Es decir, actualmente lo que se busca es destruir la red pública de atención en salud, que es uno de los grandes avances de décadas pasadas que tiene el país. Marcos Barraza, hoy comenzará un periplo de interpelaciones a ministros de Estado con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Mañana justamente el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y finalmente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Le decía yo delante que justamente parte de los argumentos que hace el gobierno, llama al legislativo a dejar estas acusaciones constitucionales, a dejar las interpelaciones. ¿Qué rol juegan este tipo de mecanismos dentro de la democracia? ¿Por qué existe, por así llamarlo, cierto temor a las interpelaciones o a las acusaciones constitucionales cuando son mecanismos que están perfectamente definidos y reglamentados? ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a esto? Yo creo que tanto la figura de la acusación constitucional, que está reglada en la Constitución, como así también las interpelaciones a los ministros de Estado por parte del Congreso, son herramientas o instrumentos que asegura el mecanismo constitucional, que están perfectamente ajustados a una convivencia democrática. Es impensado en las democracias sanas y modernas del mundo que un presidente de la República, a propósito de la acusación constitucional, no tenga responsabilidades políticas por sus decisiones y sus acciones. Estamos viendo en estos momentos que el ministro del Interior en Australia está fuertemente cuestionado producto de un rol pasivo en los incendios que están devastando vastas zonas de Australia, y lo que se le está pidiendo en estos momentos la renuncia a propósito de una inacción y una responsabilidad política en la depredación a partir de los incendios, que tiene responsabilidades directas en el plano político. Es lo mismo para efectos del presidente Piñera en términos de responsabilidades políticas en las violaciones de los derechos humanos. Fue el presidente de la República quien decretó el estado de emergencia, fue el presidente de la República quien generó condiciones para las vulneraciones en materia de derechos humanos que tienen afectado a miles de chilenos en nuestro país, y chilenas, por cierto. Y por lo mismo, es este gobierno el que ha profundizado una política neoliberal aguda en términos de exclusión y lucro, y que ha dejado a miles de chilenos sin empleo, a propósito de que han habido cientos de empresas que han cerrado desde que asumió el gobierno del presidente Piñera. Ha aumentado el desempleo, no tenemos respuesta en el plano de las pensiones desde el punto de vista de un real enfoque de seguridad social, y en materia de salud sabemos lo que está cursando. Entonces, las interpelaciones también son instrumentos necesarios. El gobierno no puede pretender gobernar sin el escrutinio del Congreso y sin el escrutinio de la ciudadanía. Las millones de chilenas y chilenos que están en las calles lo que están pidiendo es un cambio profundo de enfoque en materia de política pública. Y lo que el gobierno está implementando en salud, lo que el gobierno está implementando en trabajo, es más neoliberalismo, que es precisamente lo que disgusta y rechaza el pueblo de Chile. Por tanto, las interpelaciones que se han propuesto a los ministros y ministras respectivas, a la ministra de Medio Ambiente, que tuvo un pobre papel en su desempeño en la COP, es evidente que se justifica esta interpelación, porque estamos hablando de autoridades de gobierno que no están dando el ancho en términos de las políticas públicas que implementan, y que muy por el contrario son rechazadas ciudadanamente. Marcos, estamos en pleno desarrollo de un proceso constituyente, proceso que por cierto ha sido forjado por el estallido social, por el levantamiento popular que está aún en desarrollo en Chile. Este proceso está ciertamente comenzando, y hay un tema que está todavía en mucha discusión, en mucha disputa, que tiene que ver con la incorporación de los pueblos originarios, las cuotas o escaños reservados para los pueblos originarios en el marco de lo que será lo posterior lo que todo el mundo cree, prevé o quiere, la convención constitucional. La Comisión Nacional de Pueblos Originarios del Partido Comunista de Chile ha entregado su opinión al respecto, su preocupación sobre lo que está pasando, una materia que está en este minuto en el Senado, pero que, insisto, es una materia en disputa. ¿Por qué no nos clarifica un poco esta posición del Partido Comunista respecto a los pueblos originarios, al proceso constituyente? Bueno, los comunistas hemos dicho que vamos a participar del plebiscito del mes de abril y vamos a participar activamente del proceso constituyente. Primero, para poder perfeccionarlo de modo tal de que sea un instrumento efectivamente y plenamente democrático. Y hasta ahora no está resguardado que todas las características del órgano constituyente sean realmente democráticos. La discusión evidentemente está puesta en el plano de que exista paridad de género. Sería impensado que la nueva constitución se elaborara sin la participación resguardada en términos de paridad de género de las mujeres. Del mismo modo, sería impensado que no existiesen mecanismos que favorecieran las candidaturas a asambleístas de personas independientes. El movimiento social ha sido fundamental, si no el protagonista principal, en la generación de este cuadro político que busca reemplazar la constitución pinochetista. Por lo mismo, el Congreso debiese ser proactivo en resguardar un mecanismo de participación para independientes y, del mismo modo, un mecanismo de participación que permita eliminar esta prohibición fascista de que los dirigentes sociales y dirigentes sindicales no puedan ser candidatos a autoridad, no puedan ser autoridades públicas o, en su defecto, en este caso en particular, integrantes de un órgano constituyente. Pero también es una exigencia democrática el que los pueblos originarios tengan escaños o cupos reservados en el proceso constituyente. No es pensable que otros hablen en primera persona por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen que tener, como ocurre en las democracias inclusivas, sus autoridades resguardadas y sus representantes mediante escaños reservados. Si vamos a discutir sobre el carácter del Estado, en el parecer del Partido Comunista, el Estado debiese definirse como plurinacional. En Chile habitan 9 pueblos originarios reconocidos por ley. No vamos a esperar que quienes no son integrantes de un pueblo originario representen correctamente el sentir de que el Estado sea plurinacional. O si vamos a discutir sobre la libre determinación de los pueblos, la autonomía, cómo se caracteriza eso, o en su defecto, cómo se caracteriza, cómo se entiende la posesión de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas, no vamos a esperar que otros deliberen por los pueblos originarios. Por lo mismo, si el proceso constituyente se quiere entender como democrático plenamente, es una precondición que existan escaños reservados para los pueblos originarios. La constitución actual, la constitución heredada de la dictadura, es una constitución que invisibiliza y niega completamente a los pueblos originarios. El reconocimiento constitucional con derechos políticos, con deliberación política, con escaños reservados para discutir el tipo de Estado que se requiere, exige o implica la participación resguardada de los pueblos originarios. Por eso, como Partido Comunista, hemos sostenido la idea de que en este proceso constituyente los pueblos originarios tienen que tener una representación proporcional al porcentaje que representan en el país. El último censo cifra a los pueblos originarios en un 12%. Lo esperable es que esa proporción estuviese contenida en el proceso constituyente. Por lo mismo, la posición que ha expresado la Comisión Nacional de Pueblos Originarios a nivel nacional es que en esta discusión hay que exigirle a los parlamentarios, a las parlamentarias, que esos escaños reservados estén resguardados. De lo contrario, las demandas históricas de los pueblos originarios van a ser obviadas. Por lo mismo, como Partido Comunista, defendemos con fuerza la idea de los escaños reservados para todos los pueblos originarios. Marcos Barraza, queremos agradecer esta conversación de cada martes. enviarle un abrazo a la distancia para que este 2020 sea un buen año para usted, para su familia, fundamentalmente para el pueblo de Chile. Bueno, y nos seguiremos encontrando en lo que nos queda de esta temporada. Nosotros, usted bien lo sabe, terminamos la temporada 2019 en enero del 2020, así que un abrazo a la distancia y muchas gracias, por cierto, por la gentileza. Un abrazo para ti, Carlos, y para todos quienes trabajan en Radio Nuevo Mundo y para Sergio, que está en su descanso. Así es. Estamos conversando el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba la conversación con el dirigente del Partido Comunista, ex secretario de Estado, Marcos Barraza. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.